frases filosóficas de bolsillo. Frases famosas en la filosofía hay una bocha. Conócete a ti mismo, pienso, luego existo, solo sé que no sé nada, el fin justifica los medios, Dios ha muerto, el hombre es el lobo del hombre. Y todas las frases tienen como un no sé qué, una capacidad casi mágica de abrirnos un poco la mente, de hacernos pensar. Y por ahí estaría piola apropiarnos de alguna tipo frase de cabecera o como muletilla que una persona tira cada tanto para hacerse la copada. Y vamos a hacer un top 10, la lista de las 10 mejores frases de filosofía según Pepe Honguito. Frase 10. Este suena medio ñoña, pero me gusta igual. El corazón tiene razones que la razón desconoce. Paradójicamente, el filósofo de la matemática y la física, Blas Pascal, nos hace acordar que la mente no puede explicarlo todo, conocerlo todo, entenderlo todo. Se podría decir que esta es como el contrapeso de la famosa frase «conócete a ti mismo». Sí, está todo bien con esto de conocerse, pero hay cosas de uno y de los otros que nunca llegaremos a entender. Frase número 9. El conocimiento es poder. Un clásico. Frase de Francis Bacon, filósofo inglés del siglo XVI y XVII. Yo la veo en dos sentidos. Los que tienen poder lo tienen porque poseen un gran conocimiento de la realidad que los consolida, que los atornilla a ese lugar. Pero también puede leerse en otro sentido, más optimista. Los que no tenemos tanto poder podemos construirlo o adquirirlo si tomamos el camino del conocimiento, de entender la realidad económica, política, psicológica, cultural y sobre todo la realidad cotidiana. ¿Para qué? Para tomar decisiones más sabias, decisiones que nos empoderen. Frase número 8. Ser es ser percibido. De George Berkeley, siglo XVII y XVIII. Y agarrando un poco al pobre Berkeley de los pelos, esta frase la interpreto más en un sentido social. Quien no es percibido, de alguna manera no existe. Por eso es clave aprender a percibir a quien se ha dejado fuera de nuestra percepción. Ya sea que se haya dejado fuera por prejuicios, por falta de empatía, por indiferencia, por seguir cierta tradición, ciertas costumbres, por lo que sea. Y se podría aplicar perfectamente al problema del lenguaje inclusivo, de comenzar a nombrar a otras personas que hasta hace un tiempo no se nombraban, para poder percibirlas y darles cierta existencia que antes no tenían. Frase número 7. Todo fluye. Cortita, pero al pie. Cambia, todo cambia, cantó alguna vez la negra Mercedes Sosa, que es como una versión gaucha de la frase de Heráclito, filósofo de la Grecia antigua. Todo fluye, suena muy hippie, muy tranca, pero nos invita a aceptar que las cosas, la realidad, el mundo, la sociedad, se mueve, cambia, fluye como el agua en un río. Tomarla en serio, en profundidad, por lo menos a mí, me genera alto vértigo. Frase número 6. Donde reina el amor, sobran las leyes. Frase de Platón. ¿Están así? ¿Qué dicen ustedes? ¿El amor no necesita también un contrato, ciertas responsabilidades y ciertos derechos entre las partes que conforman un amor? ¿En el amor no hay que saber ponerse un límite y la otra persona también? Es más, ¿no es el amor donde intentamos construir nuestras propias leyes? Frase 5. Frase de Séneca, filósofo que vivió durante el Imperio Romano y dice así. Hace falta toda una vida para aprender a vivir. No se deja nunca de aprender a vivir. Y a lo mejor cuando ya has aprendido lo suficiente, te toca partir. Esto me hace acordar que es muy loco cómo a veces hablamos con tanta seguridad de las cosas, de nosotros mismos, como si ya hubiésemos aprendido a vivir. ¿No les parece? Frase número 4. No me digan que no suena como un chiste que un tipo que se llama Confucio, el filósofo chino, sí, Confucio, dicen que dijo alguna vez, la vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada. Qué confuso, justo un tipo que se llama Confucio dice que la hagamos más sencilla. Frase número 3. Quien cree que el dinero lo hace todo, termina haciendo todo por dinero. Voltaire. Se puede aplicar un montón esta frase a la cultura de nuestra sociedad que enaltece, que endiosa el dinero, hace un culto del dinero y es tan capaz de hacer todo por dinero que a veces parece que no tiene miedo en perder la humanidad y la propia dignidad en el camino. Frase número 2. Esta frase, además de breve, es muy hermosa. El lenguaje es una piel, del filósofo francés Roland Barthes. La frase puede entenderse como que las palabras forman parte de nuestro cuerpo y que sentimos el entorno, lo que nos toca, por medio de las palabras. El puente entre cada persona y el mundo es la piel. Y una de las capas de nuestra piel, una de esas capas, son las palabras. Me encanta. Es una versión más moderada que la de otro francés, Jacques Derrida, que dijo: no hay nada fuera del texto. ¿Qué dicen ustedes? ¿No es un poco mucho? Frase número 1. La existencia precede a la esencia. La existencia precede a la esencia. Y ahí va una explicación. Primero somos y luego existen las distintas maneras de ser, las distintas esencias. Lo que somos, nuestra manera de ser, lo que llamamos esencia, depende primero de nuestra existencia. Y en nuestra existencia, en nuestra vida, vamos tomando decisiones. Y también hay decisiones tomadas por la historia que nos precede. Pero el punto es ver qué hacemos con eso que nos ha constituido. Somos capaces de reconstruir por lo menos parte de nuestra esencia. Desde la existencia es que está creada y podemos crear nuestra esencia. A la pipetua. Bueno, cuenten cuáles son otras frases que a ustedes les pinta. ¿Cuáles les gustó más de las que dije? ¿Se apropiarían de alguna? ¿La dejarían ahí, guardada en el bolsillo, lista para usar en la situación más oportuna? ¿O por qué no? ¿Se harían un tatuaje con alguna? ¿Les serviría alguna de estas frases como una guía para la vida? ¿Cuáles? ¿Qué dicen? ¿Ustedes qué piensan?